se viene Paradas Aquí No Hay Flores. Este lunes 12 de marzo inaugura la muestra colectiva de Paradas Aquí No Hay Flores. Va a exponer Gabriela Funes, Valeria Castillo, Mafi Soledad, Elena Bustamante, Paula Eunice Moaya, Ayelena Argañarás y Rosario Cazuli. Nos estarán comentando más o menos de qué se trata. Más o menos, estamos más aquí. Más o menos de qué se trata. Tenemos en comunicación a la amiga de la casa. ¿Estás ahí, Eli? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Eli, está en comunicación con nosotros. Eliana Bustamante, bienvenida a La Rosca de la Tarde. Y queríamos que nos cuente de qué se trata esta muestra que está inaugurando hoy. ¿Es así? Bueno, sí, es hoy a las 20 en la Secretaría de Cultura y aborda algunas de las problemáticas de género. Somos 7, es una exposición colectiva. Y no sé, ¿qué me quieres preguntar? Quería preguntarte, Eli. Primero, estuviste en la marcha, ¿no? El jueves ahí nos encontramos. Esa cuestión de el poder de las mujeres expresado en las calles es el mismo poder que estamos viendo expresado en nuestros trabajos. Recién comentábamos también las compañeras de salud que paran por mejoras de derechos laborales. A través del arte de las mujeres artistas también hay un modo de mostrar toda esta problemática y cada vez se están viendo, no sé, una consulta. ¿Se ven más las mujeres artistas o es eso, que estaban tapadas o es que hay más o no se permite? ¿No hay lugares para las mujeres en el arte, digamos, que ¿sí? se vea? Lugares alternativos que nos creamos nosotros. Exacto, claro, sí. Ahí está. Sí, sí. Bueno, creo que ya en realidad, a comparación de antes, nosotras decidimos ser artistas, nosotras decidimos hacer arte, ya no aceptamos los lugares comunes que nos quieren dar, ¿no? Y de ahí a que seamos aceptadas en las instituciones es otra cosa. Sí. Sí, pero sí. No nos quedamos con lo que nos quieren imponer. Tal cual. Esto lo hacemos de todos modos. Esto que decías, espacios alternativos, sabemos de compañeras que también exceden los límites de esto de las instituciones, sino el arte también público, el arte en distintas lugares y espacios que no son los convencionales. Ha sido un poco, por lo menos lo que he visto, ha sido un poco el lugar que nos hemos ido haciendo las mujeres, pechando un poco, ya que no nos daban los lugares. ¿Crees que igual las instituciones siguen siendo un poco cerradas en relación a eso? Sí, a la hora de consagrar, por ejemplo, o a la hora de seleccionar para instancias importantes, sí. Pero hay lugares que también están dirigidos por mujeres y que tienen otra mirada, pero cuesta igual, cuesta. Pero también me parece que el arte público es mucho más transgresor que el arte que se puede presentar en una sala de exposición de alguna institución cultural. Está bien. Ahora en esta propuesta... Sí. También se trata un poco de la insistencia como artistas en trabajar en determinados temas y con esa insistencia hacemos como una metáfora de romper una pared, de ser tan insistentes, de picar y picar hasta que se rompe y estamos hablando de la deconstrucción, ¿no? Bien. Bueno, todas las que estamos exponiendo hoy coincidimos en lo mismo. Hay un hilo conductor, digamos, en toda la muestra, Es así, que tiene que ver, bueno, calculo por el hecho del el nombre de la muestra, que se llama Paradas, aquí no hay flores, está relacionado con todo este, digamos, con el mes de la mujer, es lo que dice el flyer, y todas mujeres, y están, son distintas ópticas, pero hay un hilo conductor, eso es lo que vamos a ver desde hoy. Ajá, exacto. Bueno, Eli, entonces es esta noche la inauguración a las 20 en la Secretaría de Cultura. ¿Por cuánto tiempo va a estar la muestra? Por 20 días. Bien. ¿Los horarios para visitarla? Y son los horarios en que está abierta la Secretaría de Cultura. Creería que por la mañana de 9 a 12. Y por la tarde, ¿a qué hora abren a la tarde? De 18 a 21. De 18 a 21, de lunes a viernes. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Muchísima suerte. Ahí estaremos. Ahí estaremos visitando la muestra. Dale, las esperamos. Un beso grande. Un abrazo, Eli. Hasta luego. Chao. Para eso están desinformándonos.